Entonces, bueno, si los vemos en funcionamiento, habíamos, cuando explicamos la teoría de la producción social, hablamos sobre los planos, y yo lo que estuvimos trabajando es este ejemplo de explicación situacional, que es una técnica de planeamiento, ¿sí? Es una técnica donde uno logra diagramar o plasmar en un papel cuál sería la red causal de explicación de un problema, la que hace un grupo de personas, ¿sí? Que puede variar según la mirada que cada uno tenga sobre este problema. Al menos esta es la que están dando estos docentes, sobre cómo les parece a ellos, cuáles son las variables que ellos hasta el momento logran identificar. Recuerden que son problemas complejos, entonces puede haber otras variables que después en el transcurso de nuestro trabajo sobre ese problema aparezcan, pero las que ellos manejan o conocen o tienen datos sobre esta realidad, supuestamente son estas. Y las están organizando de tal modo de poder ver cuáles son determinantes, cuáles son condicionantes y cómo se relacionan, desde lo que ellos saben, unas con otras. ¿Sí? Gracias. Gracias. Y es lo que se organiza en parte de la religión. Yo el otro día estaba viendo en los cinco, hay un capítulo donde nadie está bien. Y viene un inspector y le dice, Gracias. y hay infinidad de pensamientos que no digan que está funcionando. Hay una teoría, que es la de la forma de la pero ese tipo que Gracias.

parte que pudieron identificar, y de paso vamos aclarando lo que descubrieron y lo que veían. Primero, el primer punto era identificar los espacios. Acá me parece que aparecen claros, ¿no? Pero sí. A ver qué pusieron. El singular y particular también. Ahí está. El espacio particular, ¿qué entienden? Porque acá aparece una duda. ¿Qué entienden por espacio particular? A ver si tenemos. En este caso estaría hablando de distintas estilos de escuela, de un mundo, un marco, por ejemplo, de la provincia, un municipio. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo andan? El espacio particular más utiliza GBN números de iguales, ¿no? En este caso, si estamos hablando de escuelas de GB, tenían otras escuelas de GB de la provincia, del distrito, o sea, otro tanto número de escuelas con las mismas características que podrían compartir algunos elementos de esa problemática. Esto no quiere decir que todas tengan problemas de lectoescritura, pero todas aquellas que son GB que tienen problemas de lectoescritura comparten elementos que inciden para todas más o menos de la misma manera. ¿Sí? Cuando hablamos del espacio general, sí, ya nos referimos a todo el sistema educativo. ¿Sí? Y a la problemática de las dificultades en la lectoescritura de todos los chicos del país, ya sean en el GB, primaria, depende de cómo estén organizados en cada provincia. Bueno, la primaria más o menos está con las igual, pero después del sexto año empezamos con varias opciones de escolarización, ¿no? Dentro de la secundaria, dentro de la primaria, depende de la provincia. Bueno, entonces acá lo que hacen en este ejercicio, separar las variables, las estrictamente que son propias de la institución, con otras comunes y otras que tienen que ver más con el espacio general. Esto es bastante interesante, esto cuesta bastante cuando ustedes hacen el ejercicio, sobre todo cuando hacen el cruce, esto se lo comenté el otro día, del análisis en el espacio singular y cuando llegan a las cuestiones genoestructurales. Como que ahí todo el mundo pone, bueno, las cuestiones genoestructurales para todo el mundo tienen que ver con las políticas neoliberales o la ley de educación. Y es verdad, pero es como que hacemos un salto, venimos hablando de la escuela, de esos maestros, de si son viejos, si son un grupo de maestros interinos, si tienen problemas de formación, si los papás son indígenas, o bueno, todo este tipo de cosas que son bien propias de la institución, y cuando saltamos a las cuestiones que regulan la ley institucional, nos vamos a cuestiones, saltamos de espacio, digamos, ¿no? O sea, saltamos al espacio general. Que es real esto, pero digo, uno tiene que hacer el esfuerzo en planeamiento, en ver cómo se traduce en mi escuela o en el otro ejemplo, en cómo se traduce en la facultad esta situación, digamos. Los efectos de la ley federal o los efectos del neoliberalismo y cómo regulan la vida institucional. Acá, por ejemplo, lo pone bien acotado en la institución, dice cultura escolar instituida que limita las posibilidades de cambio en el establecimiento, normativas internas instituidas de manera formal o informal que favorecen dinámicas regresivas. Este concepto de dinámica regresiva está tomado de Lidia Fernández. La dinámica, el concepto de dinámica institucional hace referencia a la capacidad de una escuela de poder transformar una dificultad en problema. Esto lo trabaja en el libro de las instituciones educativas, que es bastante bien. Transformar una dificultad. dificultad en problema. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo lo transformo en problema es porque lo enuncio y en el enunciado ya estoy intentando alguna solución, alguna resolución. Si no, esa dificultad se transforma en un obstáculo que me paraliza, digamos, y donde yo no puedo dar respuesta. Los tipos de dinámica que define Fernández son la dinámica progresiva, que es la que traspasa las dificultades, ¿sí? Y la dinámica regresiva es aquella que no logra, definición no tiene dinámica, o sea, no logra transformar las dificultades en problemas, entonces queda encerrada en la dificultad que tiene. Por ahí en el libro aparecen varios ejemplos, algunos bastante prácticos, no sé, y esto es bastante común en la escuela, ¿no? Que me cae un peso abajo y digo, bueno, no, a partir de ahora tenemos un grado menos, o era la sala de música, entonces no damos más música, porque hasta que no me arregle el peso, es uno de los que se me están ahí, ¿no? Hasta que no arregle el peso no podemos hacer música. Entonces empiezo a transformar y es incidir negativamente como institución porque bueno, no logran montar ningún tipo de estrategia, solamente negocio, o sea solicitar el arreglo del techo, ningún otro tipo de presión de demandas en la consejo escolar, ni si quieren con la cooperadora o con el municipio, o digamos como que por más que es verdad que la escuela no lo pueda resolver sola y le corresponde a otro, queda como frenada, digamos, y empiezan a inhibirse su dinámica, por eso dice su dinámica institucional, ¿sí? Entonces, con esa excusa empiezan a aparecer todos los no y todo lo que la escuela no puede hacer, porque tampoco logra buscarle alguna forma de resolución, aunque no lo resuelva sola, ni siquiera a través de la queja, de llamar a la televisión, de mandar notas a, no sé, a concejales, todo lo que se les ocurra. Esto es uno de los ejemplos que dan y que son como los más comunes y a veces los más difíciles, ¿no? Para las escuelas, porque lo que es más interno y de fácil solución en general se hace. Ahí da un ejemplo del patio, en el patio, en la escuela que era históricamente una historia muy importante de educación física y ganaban campeonatos, los chicos competían, etcétera. A partir de esto empiezan a hacer educación física y no pueden ir al campito de frente por problemas de responsabilidad civil, empiezan a aparecer todos los no y la escuela no logra salir de la dificultad, ¿sí? Porque al necesitar de otros que no responden tampoco logra montar ninguna estrategia de salida alternativa. Bueno, de ahí viene esto de dinámicas regresivas. Se ve que esta escuela tenía algunas dificultades en ese sentido, que la ponen acá en la misma estructura, ¿no? Bueno, ¿qué otro tema de la identificación de nudos era el segundo? Sí, sí. Bueno, ¿se acordaban que eran los nudos críticos? Sí. ¿Cuáles son las ventajas de poder identificar el nudo? Bueno, se concentran varios problemas o situaciones, bueno, y por ahí identificando cuál es el que más interconexiones tiene con el resto, o sea, si me aboco a resolver este, a pensar en el tráfico de resolver este, y voy resolviendo los otros que tienen interconexión con esto. O sea, la sugerencia tiene que ver como, digamos, lugar, puede empezar por cualquier lugar. Eso es una sugerencia, es decir, bueno, como uno nunca puede atacar todas las variables a la vez, uno de los criterios de selección de por dónde uno comienza podría ser este, ¿sí? Esto igual hay que cruzarlo con las capacidades que nosotros tenemos en seleccionar, ¿sí? O como grupo. Claro. Porque es como el más interesante, pero necesitamos, claro, nos faltan tantas cosas para abordarlo. Y que bueno, esto también hay que hacer un curso de que, claro, bueno, qué podemos hacer desde el lugar que estamos, más que sería estratégicamente conveniente para ser más efectivo o para ganar tiempo. ¿Qué parte? Esto tenía que ver con la lectura del programa, ¿sí? Con esta parte que son los vectores, que son los indicadores del problema, ¿sí? Y esta es la explicación causal de este problema, ¿sí? Como que en realidad, por ejemplo, ¿no?, que tiene como cuatro carriles, hay uno que es bien distinto al resto, ¿sí? Esta es toda la red que uno organiza de causas, digamos, de cómo se genera el problema, y este, y esta es la descripción del problema en el momento que yo voy a empezar a trabajar, ¿sí?, sobre él. ¿Cuáles son los datos que me están diciendo a mí que acá hago agua, digamos, algo no funciona, no resulta? Bueno, entonces, ¿y qué por casualidad que empezar a trabajar sobre la causa del problema que podamos curar el problema? Sí, y uno de los elementos que yo les había dicho es que volcar o transformar el problema en indicadores, ¿sí?, no solo es importante para ver cuáles son sus causas, ¿no?, para ver las situaciones concretas, sino porque esos son los indicadores que me van a dar cuenta a mí de que la realidad está cambiando, digamos. Si yo estoy avanzando positivamente en el trabajo que me planteo, se supone que los datos tienen que empezar a cambiar. Obviamente yo estoy incidiendo sobre esas causas, ¿sí? Pero las causas son históricas, yo trabajo sobre el presente, ¿sí? Y entonces lo que empieza a modificarse son, o debería modificarse, son los vectores del problema. En realidad, en un punto, si está solucionado el problema, tienen que desaparecer. En este caso, yo no debería tener, acá dice, más del 50% de los que aún concurren al tercer año del primer ciclo no es capaz de leer en voz alta un texto ya conocido de modo del ciclo con entonación y sentido propio de perspectiva y contenido, ¿sí? O sea, este porcentaje tendría que empezar a bajar y después yo ya no tendría que tener ciclos en tercer año. En determinado tiempo, ¿cuántos puntos bajar el porcentaje, no? Digamos, eso se establece. El resultado o el objetivo de la estrategia la tengo que cuantificar, o sea, no, sino que sí, era como una expresión de deseo, no, que baje o que desaparezca, y eso tiene que ver con tiempo, con un proceso. Sí, sí, yo ¿no? le voy a poner tiempo. Meta. Lo que pasa es que la verdad, si me parece tiempo, bastante, estás, en términos... Estás siendo muy rígido si le pones un tiempo también. Ahora, uno tiene que poner tiempo porque uno lo actúa y planifica, pone tiempo de cuánto voy a dedicar a la formación de la docente, cuánto voy a dedicar Estos tiempos, sí, yo pido tiempo a... Ahora, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos chicos van a cambiar? Y la verdad que en términos educativos es bastante difícil poner tiempo, o sea, así como uno podría ponerlos en otros ámbitos con más, con algunos cálculos de por medio. Justamente como estas son las variables que yo conozco, pero después quizás aparece alguna otra, ¿sí? De y después quizás del 50% de los chicos, hay algunos que quizás no lo logra nunca, porque me doy cuenta que tiene otra dificultad que no la había identificado, o y hay otros que tenían otros problemas, no sé, emocionales, que hasta tanto no se resuelvan, no van a poder ver como corresponde, una cantidad de cosas que sería deseable, sí, tener un tiempo así pautado, pero la verdad es que esto respondiendo a lo que dijo ella, es bastante complicado. Sí, uno puede tener tiempos claros en ese sentido, en cuanto uno de todo lo que va a hacer, en cuanto va a focalizar, y por ejemplo acá aparece, si ustedes tomaban este nudo, aparece esta cuestión de la formación docente, de la carencia de currículum, ¿sí? Como que uno podría decir, bueno, en realidad la formación docente no se termina nunca, pero uno sí puede establecer algunas prioridades de base de cuáles serían los saberes sustantivos que yo necesito que incorporen estos docentes y qué trabajo también sustantivo sobre el currículum de primer ciclo tenemos que hacer. Esto no quiere decir que a medida que ellos mejoren también van a poder mejorar su definición curricular, su estrategia didáctica, ¿sí? Pero bueno, yo podría hacer como director un primer paso de decir, bueno, quiero por lo menos este año llegar hasta acá, y si son auditorios o titulares que se van a quedar, bueno, el año que viene avanzamos, pero ahí sí yo puedo poner tiempos, me parece mucho más claro, pero además tienen que ver con cuánto tiempo le dedico a una acción, a otra y a otra, ¿sí? La suma de todas estas intervenciones no necesariamente nos va a reducir el porcentaje. Por eso Matus dice, el momento explicativo no es al principio, los momentos son constantes, porque yo tendré que ir explicando. Todo es el momento explicativo. Aunque claro, siempre predomina el primer momento como explicativo, pero siempre. Sí, siempre a medida que yo voy actuando tengo que volver a explicar la diferencia. Si no aparecen otras variables y solo son estas, se supone que cuando yo la fui trabajando en el tiempo que me planteé, debería modificarse la realidad y este porcentaje así automáticamente. El tema es que lo que suele suceder es que aparecen otras cuestiones, ¿sí? O otras variables que están incidiendo también. Bueno, entonces, digamos que uno va a modificar, obviamente que vamos a modificar la formación, esto lo vamos a ir modificando al menos en estos sujetos, pero el dato relevante es que estos indicadores son los que me van a cantar esto, el cambio real, que son como los que me permiten, por eso el director es el objetivo. Si voy bien o si voy mal o si empeoramos, porque si no era por ahí, digamos, ¿no? Y decirme cómo se percibe. ¿Alguno quiere ser más? ¿Usted no? No. Bueno, ¿y alguna duda de los que no pudieron cuando lo miraron y propusieron analizar? Digamos que lo que aparece para cerrar, lo que aparece en los flujos, nosotros dijimos el otro día, son acciones. De que uno, cuando uno va armando su programa en los flujos de hechos sociales, lo que uno pone son acciones que se repiten constantemente y que por lo tanto uno después va a ver, generan acumulaciones en el tiempo. Todas estas cuestiones que tienen que ver con por lo menos en esta escuela, pareciera que el problema de convivencia, de discusiones entre los docentes, ¿sí? Las dificultades ahí pareciera con el director, fíjense que generan, como dice acá, una convivencia escolar deteriorada, disminuye la utilización de las prácticas escolares didáuticas, que evidentemente los maestros se van a refugiar en meterse en el aula de clases, saludar, y él es el punto, digamos, esta cuestión, porque pareciera ser que no hay, que hay dificultades en la comunicación, o el trabajo con otros, o el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, todo lo que aparece en los flujos, después cuando uno lo lee hacia el sentido de las acumulaciones y las estructuras, entonces me permite entender que estas prácticas acumulan determinadas formas de, o modos de hacer en las instituciones. Y estas se producen porque evidentemente hay reglas del juego que lo permiten, digamos, ¿sí? Es como que la acumulación retroalimenta la genoestructura y la genoestructura también retroalimenta este tipo de acciones, las habilita, ¿sí? Como dice acá, normas internas instituidas de manera formal, informal, que favorecen dinámicas regresivas, o sea, que no hay una actitud positiva de salida, de solución. Si no es decir, bueno, esto no me corresponde a mí, esto lo hacen ustedes, cada uno está como en su aula encerrado, entonces esta característica de la institución, si no hay ningún hecho o algo que la quiebre, no sé, el cambio de director, fundación de grupos de maestras, algún cambio abrupto, digamos, esta misma estructura obviamente es como que se refuerza esta cultura institucional, esta dificultad en la convivencia, y va a reforzar esta actitud de los docentes de, digamos, de discusiones o de conductas de lo que dice acá, rechazo a la diferencia de los alumnos, ¿sí? De no compromiso. Y acá uno lo tiene que ver como un ida y como una vuelta, ¿sí? Porque las genoestructuras son las determinaciones, lo que marca lo permitido y lo prohibido. Y si no aparece algún cambio de algún tipo, o no hay nadie que esté produciendo hechos diferentes, que vayan acumulando, entonces que esto de alguna manera empiece a forzar otra forma de funcionamiento, bueno, se tiene en el tiempo. O sea que así como le caemos hacia acá, también uno podría hacer una lección en ver, ¿sí? De decir cómo explicamos esta escuela. Y bueno, tiene esta característica cultural, los docentes tienen esta formación, no hay un trabajo curricular, hay una reutilización de tareas, y podemos hacer esta otra lección. De ahí es que volvemos a lo mismo, la propuesta de Matus plantea un planeamiento para el cambio, porque piensa que si uno empieza a producir hechos sociales, hechos predeterminados, planificados intencionalmente con otra direccionalidad, uno puede ir modificando de a poco la realidad. Y si no, sería siempre igual y nunca podríamos generar ningún tipo de intervención. Depende del lugar donde uno esté, y la estrategia, y la capacidad de acción, el poder que tengamos, bueno, el cambio será más rápido, menos rápido, se sumará con otras acciones de otros. Si es desde una institución, yo como director, junto con otros, me sumaré en trabajos alternativos, ¿sí? Si nos podemos juntar, obviamente vamos a tener otra incidencia frente a los supervisores, a los inspectores, a la política de la provincia, digamos, porque si no es una escuela y son varias, se pueden mover desde el espacio particular, desde otro lugar, ¿sí? Entonces, en realidad, digamos, acá también lo que se ve es que la posibilidad de cambio tiene que ver con ir acumulando en otro sentido, o que otros sectores u otros grupos desacumulen también. nosotros le vamos a pedir después que lo haga, cuando empiece, no sé si cuando estaban ahí en la escuela, que se hicieron, bueno, que se nosotros estamos preocupados. La idea es tratar de reconstruir o algún problema que la explicación que se hacen de algún problema que tengan ahora, en este momento, en el momento que ustedes ingresan a la escuela, o a veces uno logra reconstruir el problema que dio lugar al proyecto que ellos están llevando adelante o que estén organizando, depende en el momento que uno se incorpora a la institución, que eso es un proyecto que está funcionando, o es algo que están empezando a armar, seguramente tuvo que ver con algún problema o alguna dificultad. Entonces tratar de reconstruir esa explicación, porque ahí uno logra entender un poco mejor por qué lo resuelven de esa manera. Porque eso tiene que ver con esas variables que ellos marcaron, identificaron como que estaban incidiendo y generando alguna dificultad. Entonces, según esa lectura, la escuela actúa y resuelve. Por eso también marcamos, no tiene que ver con que si nos gusta o no gusta, sino con entender la lógica de funcionamiento de ellos. ¿Sí? Quizás no es como vemos nosotros, pero tiene que ver con la explicación que dieron, la forma que actúan y poder leer la coherencia de ese trabajo. Mencionarlo de ahí por su capacidad de acción, por los recursos que cuenta y además por la explicación de la visualización del problema. Bueno, el otro día presentamos los cuatro momentos y empezamos con el explicativo. Y no sé si recuerdan cuáles eran los otros. ¿Sí? Entre paréntesis, ahora César los dejó todos. Todo el material es bastante. Si quieren pueden sacar primero dos y después dos como quieran. Pero bueno, es medio libro. A ver. Bueno, el momento normativo, algo dijimos de en qué consistía, qué era. El deber de la ¿Con qué lo asocian ustedes en este momento al venezolano? Con la definición, es lo que uno llamaría es el diseño del plan, ¿sí? El momento en que uno generalmente está asociado al momento de redacción o escritura del plan. Pero es el diseño del contenido propositivo, ¿sí? De lo que uno quiere lograr o de lo que uno quiere transformar. Y ahí es donde aparece expresada lo que uno llama en términos de planeamiento la direccionalidad del plan. Habíamos dicho en algún momento que uno partía de lo que uno llama la situación inicial, que en el texto de Matus suele aparecer como SI, con una I chiquita, cuando hace las coordenadas de los ejes cartesianos. ¿Sí? Entonces en el punto cero, o sea que como punto de partida, él pone SI. ¿Sí? Y después con esta cosa de economía marca algún punto. Donde yo digo, bueno, hasta este grupo de variables quiero llegar, y esta sería mi situación objetivo, que también habíamos visto que la situación objetivo, la imagen objetivo, es lo que uno llama la utopía posible, ¿sí? El lugar hasta donde yo quiero llegar. Y si uno pinta, digamos, la curva que me queda y todo el espacio, la superficie que me queda, entre el eje cartesiano y la curva, digamos, esta sería la direccionalidad, o sea que yo me tendría que mover dentro de ese espacio direccional. La definición del programa, del diseño, digamos, este contenido propositivo, para Matus también tiene un carácter político importante, ¿sí? No tanto en términos de que sea una guía para la acción, que de hecho lo va a hacer, digamos, no es el único objetivo, como uno está como acostumbrado que cuando se escribe el plan es detallar, como se tiene el planeamiento normativo, todo lo que uno va a hacer, las acciones de recursos, ¿sí? Y que esto parecería que iba a funcionar como la línea y me iba a marcar los pasos. Estamos hablando de que la realidad es dinámica, cambia, etcétera, digamos, no es que esto va a ser definitivo, sino que lo vamos a ir replanteando. Entonces Matus dice, el programa es la dirección, es hacia donde yo quiero llegar, son como las intencionalidades, los deseos, pero tiene un fuerte contenido político en el sentido de su comunicabilidad hacia otros. Matus dice, el programa es un recurso de comunicación en busca de apoyo, más que un cálculo de apoyo para mi acción, en el sentido de... Sí, es un recurso de comunicación en busca de apoyo. Y en busca de apoyo como estrategia, ¿no? De sumar a otros que tienen una escuela, bueno, y luego con adolescentes, de sumar a los padres, de sumar a los alumnos, de que quede clara la intencionalidad para la supervisión. Para cuando se acerca a la institución, para cuando quiero compartirlo con otras instituciones, y es la mirada estratégica de la institución. No va a estar tan exacto y tan preciso, y la energía no puede estar puesta en esa cuestión de la definición desde el principio hasta el final de todo lo que uno va a hacer, ¿sí? Sí tiene que estar muy clara la direccionalidad, porque esto sí es lo que me marca, lo que me guía. Cuando decíamos la imagen objetivo tiene el carácter de utopía posible, es la brújula, es lo que me permite, a medida que yo voy actuando, chequear si nos salimos de las pautas marcadas, ¿sí? si nos estamos perdiendo, si perdimos el rumbo, en algún sentido, este es como el sentido de plasmar un programa en un diseño. Por otra parte, no solo tiene los objetivos de comunicación o convocatoria, de guía, ¿sí?, sino un tercer objetivo que cuando se empieza a mi mamá en Buenos Aires, de compromiso y acción. De alguna manera uno vuelve ahí, quiénes nos comprometemos y a qué. Y eso también nos sirve, digamos, volver sobre esos acuerdos, si uno quiere modificarlo no hay problema, pero bueno, permite digamos, hacer una acción planificada, acordada, donde no haya dudas ni malos entendidos. O sea, un tiempo hay que tomarse para estas cuestiones y obviamente en función de lo que vaya surgiendo también, quizás habrá que reactualizarlas. Aparecen otros actores o personas con las que tendríamos que trabajar o que podríamos incorporar, bueno, se arreglarán o se modificarán esos acuerdos, ¿sí? El tema es tenerlo claro y que no estén en la cabeza de una persona ni en las palabras que se las llevó el viento. Por ahí en el texto él toma desde ese lugar del Estado y del análisis de las políticas de Estado, él hace una crítica a las propuestas de gobierno y a las propuestas que hacen para gobernar los partidos políticos, porque justamente estamos hablando de programas, ¿sí?, o de diseño de acción o de propuestas. Entonces, entre las críticas que hace, por un lado dice que estas propuestas de los partidos políticos generalmente están hechas por grandes diagnosticadores, ¿sí? Pero no se señalan, ¿qué es lo que hace un diagnosticador? Lo que habíamos dicho antes, un relevamiento, si cualitativo, cuantitativo, puede ser con datos de distinto tipo, de un estado de situación. Ahora, ese relevamiento de estado de situación que marcará muchísimos problemas o dificultades a resolver, así en sí mismo no marca ningún tipo de prioridad de gobierno. Entonces, una de las primeras cosas que él dice, bueno, en general los programas de los partidos políticos suelen estar, por un lado, elaborados por diagnosticadores. Entonces, nunca se señala o se explica cuál va a ser la prioridad de trabajo, con lo cual es todo esto y no sabemos por dónde se empieza, ¿sí? Este no es un tema menor, porque tiene que ver con lo que uno considera que es prioritario y que puede compartirlo o no con el otro, ¿sí? Por otro lado, es que, bueno, en general dice, como todos sabemos, que bueno, que no son sinceros, que se buscan para ganar votos y que generalmente no tienen mucho que ver estos programas con lo que después se hace en una gestión de gobierno. Tampoco se elaboran teniendo en cuenta las posibles oposiciones, ¿sí? Porque una cosa es plasmar en un papel lo que a mí me gustaría hacer y otra cosa es después lo posible. Y esto es parte del planeamiento. Uno no es que pone solo buenas intenciones, sino pone aquellas que sabe por las que va a poder abordar, ¿sí? Yo puedo tener buenas intenciones y después para la educación y después para el Ministerio de Economía no me pasa un peso o me dice que solo te paso para primaria básica, por ejemplo, y las universidades quedan como están, la secundaria queda como están, o te paso para salarios y para algunos edificios solo, o sea, como que mis líneas de acción no tienen que ver con las prioridades, por ejemplo, del Ministerio de Economía. Entonces, claro, en general estos programas, por eso a veces uno también suele encontrar demasiadas diferencias en lo propositivo, ¿sí? Porque todos marcan los problemas que todos conocemos, todos dicen lo que les gustaría cambiar, pero nadie dice lo que podría cambiar, que cuando están en el gobierno esas cuestiones no son menores, ¿sí? y hay que estar, no hay que ser ingenuos y pensar que esto tiene que ver con una capacidad o una voluntad política, ¿no? O sea, cuando uno está en este lugar hay tantas presiones de distintos lugares y tantos intereses que se juegan, que hace que no necesariamente todo lo que uno le gustaría cambiar o podría haber cambiado se podría hacer, ¿sí? Y esto no se plantea antes, ¿sí? Después sí, en la gestión de gobierno se ve clarísimo, pero en la cuestión normativa previa no aparece. Y por otro lado, él también critica que, digamos, se valora más esta cuestión del contenido propositivo y no hay una preparación fuerte sobre los equipos técnicos políticos para sostener estos programas. ¿Sí? Que hay un trabajo, por eso sigue siendo un trabajo de diagnosticadores, ¿sí? Que esto es como lo más sencillo y que cualquier buen sociólogo o cualquier persona formada en estadística lo puede hacer sobre cualquier tema social, ¿sí? De salud, de educación, de vivienda. Digamos, rápidamente con dinero podría decir cuáles son las dificultades. El tema es que después, para todas estas cuestiones, por ejemplo, tomemos en la ciudad de Buenos Aires el problema de la lista 31, ¿sí? Es un problema tremendo para las ciudades. Tremendo en el sentido, no solo por la pobreza y la situación en la que viven muchas de esas personas, a veces no tan mal edificialmente, porque si uno mira, las viviendas en algún punto son mucho mejores que otras vistas del conurbano, digamos, en general, son precarias, pero no tanto, no son de, la mayoría son de material y que eso de chapa. Pero bueno, desmontar, por ejemplo, todo ese organizar urbanamente, o sea, si uno no va a sacar a la gente y ya va a dejar organizarla como corresponde, con calle, con tierras a nombre de alguien, digamos, con el tendido de agua, de electricidad, digamos, como corresponde, implica una decisión urbana, arquitectónica, social, económica, frente a otros grupos que están disputando esas tierras. Que no solo es decir, como dice alegremente Mati, hay que urbanizar la Villa 31. De hecho, han pasado años, años y años y nadie ha tocado en ese lugar. ¿Sí? Y que les cuento las escuelas que están ahí adentro, por ejemplo, que son escuelas muy, muy interesantes en el sentido de los docentes y los trabajos que se hacen, pero por ejemplo el edificio tampoco, el edificio condice como el paisaje del lugar, y como hay escuelas muy bellas en la ciudad, nadie ha transformado ni invertido en esas escuelas, por ejemplo. Sí las llenaron de programas de todos los tipos, habidos y por haber, pero por ejemplo no bajan. Una cantidad de cuestiones que evidentemente no todas las gestiones de gobierno que estuvieron en la ciudad no pudieron por algún motivo, no sabemos cuál, no lo pudieron desentrañar, pero no tiene que ver solo con urbanizar, y esto sería como lo más sencillo, porque cualquiera pondría un urbanista para que marque las calles, ¿sí? Marque los lotes y organice un sistema de vivienda, con la gente, sin la gente, con subsidios, con créditos, de infinidad de manera. Evidentemente no tiene que ver solo con esto, ¿no? Quizás tienen el equipo técnico político para sostener esta expresión de deseo que están planteando con urbanizar la lista de salida. La crítica que hace Matos es que siempre hay como grandes ideales o utopías posibles, pero esto no viene acompañado de un equipo que ya esté trabajando sobre todas las variables que se están pensando en este problema. ¿Se entiende esto? Bueno, otro elemento que marca más sobre el programa, que para nosotros tampoco es nuevo, es que el diseño de un plan es un acto político, ¿sí? No solo tiene que ver con tener buenos datos, con tener una información oportuna y relevante, o sea, en el momento que la necesite y relevante para la resolución del problema que tengo que abordar, sino que hay una prioridad que uno va a marcar y que tiene que estar plasmada en este proyecto, que tiene que ver con una decisión política, eso que decíamos recién. Marcar la direccionalidad de un plan no tiene que ver con que el cambio va a ser mañana, ¿sí? Ni con que ni con que va a ser rápido, ni con que va a haber un crecimiento rápido. Sino que tiene que ver con haber podido marcar prioridades de gobierno, con haber podido identificar los problemas que eran más eficientes a abordar en algún orden de prioridades, esto que hablábamos antes de los nudos críticos, ¿sí? Y tiene que ver con alguna opción direccional, ¿no? La opción direccional tiene algún costo alternativo. Si yo opto por un problema o por otro, y por trabajar sobre algunas cuestiones que creo que otras, va a tener consecuencias en el tiempo, ¿sí? Lo que no resuelva hoy va a aparecer dentro de unos años. Y a veces hasta no solo es que se traslada, sino que a veces hasta se multiplica. En este sentido también hace una crítica a los gobiernos que toman como estrategia los problemas coyunturales o inmediatos, que aquellos que van a tener un efecto en el tiempo rápido dentro de su gestión, postergando problemas que mientras tanto, bueno, esto que yo decía de la visa, digamos, lo que antes era una visa, yo no me acuerdo los números, de muy poca gente. Ahora ya tenemos tres pisos de vivienda hacia arriba y uno va por la autopista y ya tiene las casas una al lado de la otra, que la población se triplicó. Lo que yo antes resolvía con menos dinero, más rápidamente, con una incidencia social quizás menos fuerte, y una reubicación en un lugar también estratégico de la ciudad o dentro del mismo o en otro lugar semejante, ahora es un problema que a medida que pase el tiempo, si nadie lo resuelve, tal es un problema más grande para la gestión que sigue, ¿sí? Con lo cual, esta opción direccional también tiene que ver con esto, ¿sí? Y la verdad es que uno evalúa las últimas gestiones, se limitan a tomar decisiones, resolver y conseguir resultados dentro de esos 4 años de gestión, o sea, cuando eran 6, o dentro de esos periodos. Entonces, los problemas que se van generando, digamos, en el tiempo, cada vez se vuelven más difíciles y más complejos. Bueno, con esto que estamos diciendo, que la direccionalidad va a estar marcando la selección de los problemas, esto que yo decía, me voy a mover en este espacio, quiere decir que voy a trabajar sobre estas cuestiones y no otras, ¿sí? La selección de los medios, los recursos políticos, organizativos, económicos que necesite para enfrentarlo. y el compromiso por determinados resultados. Bueno, ¿cómo se organiza este programa? A ver, si uno piensa en una gestión de un gobierno, no sé si podríamos hasta hacer un programa con toda una gestión, pero ya no existiría posibilidad de... Sí podríamos hacerlo probablemente por áreas, o digamos, recortando dentro de educación niveles y dentro de salud, no sé, los infantes o los recién nacidos, la población más vieja, digamos, tomando sectores o tomando algunas enfermedades en particular, o enfermedades terminales, o las problemáticas de los hospitales, o los enfermeros, ¿no? Tomando como algunos grupos de trabajo. Pero digamos que uno lo que hace es, primero, organizar un programa, ¿sí?, donde ahí se enmarca lo que decíamos recién, la direccionalidad, las intenciones, los compromisos, como los lineamientos políticos con los compromisos de resultados. Y después, por cada uno de los problemas que yo esté definiendo, comprometiéndome a trabajar, de cada uno de los nudos críticos de estos problemas, se anunciarán acciones de trabajo y depende, si los nudos críticos son muy amplios o muy grandes, digamos, pensemos con problemas mucho más complejos, digamos, uno podrá, de nudos críticos muy grandes, podrá seleccionar sus problemas, y otros sus problemas también, de sus nudos críticos, otros miles de problemas, eso aparece aquí en el MATU, y para cada uno de ellos ir marcando las acciones y subacciones. Porque ya no estamos hablando del problema de una escuela, pero la idea básica sería problema, nudos críticos, que es por donde uno decide arrancar, y para cada nudo crítico, acciones. Si son nudos críticos muy grandes, él dice, los desagrego en sus problemas más pequeños, desmarco los nudos críticos en sus problemas y delimito las acciones. En las acciones, digamos, esto no, todavía no lo trabajamos, igual después lo vamos a retomar. ¿Qué es una acción o una operación? Es el compromiso de realización de una o varias acciones, depende de... tan complicada es llevarla adelante, ¿no? ¿Qué tengo que definir ahí? Tengo que definir responsables, y tengo que definir destinatarios. Tengo que definir los medios que necesito, por lo menos los que me parece ahora que necesito, y los resultados y los efectos que espero. Tengo que tengo que establecer un tiempo, que le decíamos antes, para no estimarlo. Y prever alcances en relación al nudo y a la retórica. Esto que habíamos planteado antes, ¿sí? Prever qué cosas se van a ir modificando el nudo crítico, como decían ustedes, y qué aspectos de los vectores van a ir modificando. Entonces acá parece bien claro, cuando uno anuncia una acción, la acción tiene que aparecer con el tiempo, con el inventario, con los recursos, con los responsables. Por eso decíamos que estoy marcando las prioridades, estoy marcando sobre qué voy a trabajar, sobre qué sí ahora y sobre qué no. ¿Sí? Estoy diciendo quiénes nos comprometemos a hacerlo. Esto no quiere decir que después se pueda modificar, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que tener alguna organización en el tiempo y algún imaginario de cuáles son los pasos que va a ir tomando. Lo que uno tiene que evaluar a través de la explicación, lo que decíamos antes, es cuando yo doy este paso y dije, bueno, no sé, voy a hacer ese cupo, el problema de esta escuela. Hago esos cursos con las maestras, o cuando compramos este libro, tenemos este libro, y con eso trabajamos definiciones didácticas para precisar mejor el currículum de primer ciclo o acuerdos para el primer ciclo. Bueno, a esto le ponemos tiempo, definimos, le ponemos un tiempo, después diremos, bueno, después veremos, nos tomamos un tiempo para ver cómo bajamos esto, armamos algún sistema de observación, viene una, observa la otra, en cada uno hace un registro de lo trabajado, miramos, analizamos los cuadernos, bueno, esto serían como acciones de trabajo que van a requerir los responsables de destinatarios, etcétera, pero que uno a medida que lo va haciendo, también las puede ir chequeando, porque quizás tenemos un libro que no lo entendemos o no nos cuesta armar o producir estrategias didácticas con un marco teórico y necesitamos el soporte o juntarnos con otra escuela que esté trabajando de esta manera, no sé, se me ocurren distintas cuestiones que entre medio de una decisión y otra que uno se planteó en el tiempo, algo no funcionó, no estuvo tan claro, y entonces me faltó un paso intermedio que yo no pude anticipar, ¿sí? Algo que suponía que íbamos a poder resolver, no lo pude anticipar. Entonces, bueno, evidentemente tengo que dar un paso intermedio o algo me falta para seguir con las acciones que tenía planteadas, ¿sí? Entonces, en este sentido, uno puede ir modificando. De alguna ruta, alguna estrategia, uno tiene que ir a conocer. Y ahí es que una de las patas del programa es que es la guía para la acción, entre otras cosas, que además del elemento de compromiso y de convocatoria de uno de otros a trabajar con nosotros. Cuando uno va a una institución, digamos, hay una pregunta, en el caso de ustedes, puede haber por esta cosa de que uno no solo hace entrevistas, sino que siempre busca alguna otra fuente escrita, cuando va a hacer un trabajo en cambio, suele haber una preocupación importante con que les den el PEI, o que les den el proyecto escrito. Cuando en las instituciones es poco frecuente que esté, y generalmente cuando está, no está actualizado, resulta interesante pedirlo porque refleja un momento de este trabajo, que suele ser el primer momento cuando se hicieron estos acuerdos, pero también lo que suele pasar es que después esto no se toca nunca más, o sea, nadie vuelve a reescribir, a tachar, aunque esté el borrador, o a corregir, o a reformular, o a hacer observaciones. Con lo cual, en el caso nuestro, nos resulta más interesante poder relevar realmente lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, a veces marcan muy bien esto de, bueno, no, la verdad que lo pensamos así, pero lo hicimos y después nos dimos cuenta, como que no indaga, digamos, lo más interesante para nosotros es toda esta ida y vuelta y este replanteo sobre la marcha, que es lo que estuvo escrito en algún momento, que solo tenía esta primera mirada del problema. Cuando uno se enfrenta al problema y se pone a trabajar con él, empiezan a aparecer otras cosas que, bueno, a veces no habíamos anticipado, o quizás nos parece que no tenían el peso que nosotros pensábamos que tenían. Entonces, bueno, a veces tenemos que transformar acciones. Entonces, bueno, pídanlo al PEI, pero para nosotros no es que este es el momento normativo. El momento normativo es esto, lo que va guiando la acción, que sobre todo tiene mucho más que ver con acuerdos que se van dando en el grupo de trabajo, que no necesariamente están plasmados en un papel. Sería muy interesante para todos y como una buena historia y un reflejo de todo el trabajo que hizo en la escuela que quedara escrito en algún lado. Pero sobre todo los que conocemos las escuelas, o estamos dentro de una escuela, cuántas cosas uno arma y desarma en función de algo que se dio cuenta, que no es que no lo acordó, que lo acordó, que lo discutió, pero bueno, que no quedó necesariamente escrito. Y quizás uno sí lo escribe al final, en otro momento, que no va a ser octubre, quizás uno va en diciembre y hay un buen trabajo de equipo, bueno, alguien se tomó el trabajo de hacer algunas observaciones sobre ese primer plan, dejar alguna evaluación o algo de cómo transcurrió, qué sucedió. Pero la verdad es que para nosotros lo más importante es poder observar, poder ver, poder participar y poder relevar todo lo que los docentes o los directores nos puedan contar del transcurrir de ese proceso. Que raramente es escrito así, con los pasos, con las acciones, como aparecía escrito en el planeamiento normativo, digamos, había todo un tiempo dedicado, cuando la otra vez, cuando hablamos de los momentos, contamos en el planeamiento normativo, se organizaba en etapas. La idea de etapa es que empieza y termina, ¿sí? Cuando termina esta, empieza otra. Y una de las etapas era la del diseño del plan. Se dedicaban varios meses, en el caso de un gobierno, a la redacción, porque había que precisar absolutamente todo, todas las acciones que hizo en el Ministerio de Educación, todo lo que necesitaba, todo desglosado desde el primer día del gobierno hasta el último, que era un plan quinquenal, lo que hizo la trienal. Mucho tiempo y muchas precisiones, con lo cual también llevaba mucho tiempo esas formulaciones. ¿Sí? En términos de propuesta y de diseño era muy interesante, pero habíamos que era muy rígido y que no tenía en cuenta por ahí los cambios. O sea, ese proyecto estaba en base a un problema que se veía en ese momento y después, claro. Al no tener en cuenta la dinámica de cambio de la realidad, No todos se llegaban a realizar, a veces por la misma era mitad de lo propuesto, y además porque tenía que ver también, digamos, estaba eso con esa lógica de que planteaban por buenos diagnosticadores, después las prioridades del gobierno también cambiaban, a veces había dinero, pero había presiones sociales, etcétera, que hacían que muchas cosas que se habían acordado en un principio, después no sucedieron. Pienso, por ejemplo, en el gobierno de Perón, las relaciones con el ente, cómo empiezan y cómo terminan, cómo se plasma eso en la normativa y una cantidad de cuestiones de la educación de adultos en la escuela o no. Bueno, todo esto estaba escrito, estaba pautado y bueno, ya en camino, pues no te veo, no me quiero, éramos novios, digamos, esa cosa. Empieza a tachar en el plan. Entonces, toda esa inversión de tiempo no se convertía con la forma de gobierno en países latinoamericanos y además capitalistas. otra cuestión es estas dos regulaciones, la del mercado más la del Estado, a veces marchan parejo y a veces no. Es un momento más estable, puede ser que sí, uno pueda manejarse en el tiempo con otra tranquilidad. También depende del momento del país. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, de este momento? Respuesta esta idea de, por más que uno los va viendo, porque bueno, es una cuestión didáctica, hay que verlos en algún orden, en el texto aparecen así, formamos con esta cuestión de, entiendo que si uno al principio, cuando uno anuncia el plan, obviamente, tanto en el explicativo como en el normativo, también van a aparecer en ese orden cuando uno esté trabajando. Pero bueno, la idea es que esto no es estático, que uno lo puede modificar, que lo volverá a explicar y volverá a reformular, ¿sí? En este sentido aparece este concepto de momento. Y también que depende el momento de todo el proceso de trabajo, también uno predomina, yo dije la otra vez, si uno está en una institución que está cerrando un proyecto, también va a estar en un momento fuertemente explicativo, porque va a estar explicando todo lo que pasó, que va a estar está evaluando, se está volviendo a explicar, está mirando cuáles fueron aquellos acuerdos que se realizaron y cuáles se pudieron lograr. Y ya no va a estar tan focalizado en la cuestión de lo táctico operacional, o sea, de la acción o de la estrategia, de la realidad, porque ya terminó, digamos. En tal caso de vuelta estaré entre el momento normativo y el explicativo como estaba al principio, ¿sí? En general, por ejemplo, en el transcurrir uno está fuertemente abocado a la acción y a la realidad, digamos, a buscar los recursos, a tratar de que esto funcione, y obviamente que igual explica, que mira cuáles son los acuerdos, pero hay como preponderancias en el tiempo en función de cuál es el momento en el que estoy. ¿Sí? Y esto también lo van a ver cuando uno entra en la institución, porque nos ha pasado en una institución donde recién están armando o están pensando, o en una institución que están así a full, trabajando, trabajando, donde no están tanto en lo que acordan esos pasajes, pareciera que está como claro, ¿sí? Entonces también depende de lo que uno logra ver de los momentos, ¿sí? Pues nosotros hacemos el corte, hacemos el seguimiento de todo el proyecto desde que empieza hasta que termina, porque ahí podríamos ver todo y la dinámica y el funcionamiento. Vamos a hacer una fotografía y vamos a tener elementos, algunos datos de cada momento, en algunos narrados históricamente, y otros observados en el momento. Claro. Bueno, yo tengo que hacer un corte acá un poquito antes porque tengo que tomar examen. ¿No lo repetirías? ¿Por qué es lo que entra para el parcial? La unidad 0, ¿se acordaron la fecha o no? No, estamos en eso. No sabíamos si hablarlo también con vos porque nos habló César el otro día, pero suponemos que vos. No, el tema es esta, la sexta propuesta del 17, que tampoco, fue 17, no puede ser porque es mi alto, me dijo 17, pero debe ser 16. Y estamos un poquito amistados, sería la palabra, no sé cómo decirlo, pero es complicado. Complicado. Acá hay un popurrí. Sí, didáctica, epistemología, adultos, ¿qué más? Me olvidé algunas compañeras, por eso no hablo todas, pero... Falta la educación física y no tiene granillo, entonces no podía dejar los alumnos. Por lo menos aprovechar el tiempo. Yo me llamo de que tiene 90 de Gracias. Gracias. tantas multitudes que ya van a un montón de cosas sobre el trabajo que van a representar a la quincelia. Pero no se muere nadie, ¿no? No. Siempre es la primera vez. Siempre es la primera vez. Parece que un planeamiento no. ¿No? Lo que sí, la sugerencia mía es que cuando uno hace un trabajo con el apoyo de la cátedra, no, porque, bueno, para eso estamos, en general el trabajo cuando lo presentan está bien, o puede tener algunas cosas o reformular, pero bueno, el que hizo el trabajo después solo y no aprovechó esa instancia de preguntarlo. Pues hay trabajos que salen bárbaros, pero a veces hay otros que no. Entonces hacen la primera entrega para presentarse en una mesa y bueno, no se van a presentar o están con muchas dificultades, mucho para reformular. Y bueno, los ponentes que están teniendo esa posibilidad, que la aprovechan, yo creo que el trabajo más o menos... Se termina bien, todo lo que tenía y no tendría que presentar dificultades, que aprovecharon todos esos instantes. Pero si no hacen el trabajo de campo en la cursada, se lo postergan, se le quedan cosas colgadas y no puedo volver a la escuela y hacer otras. Muchas de cosas cambiaron, hay gente que ha tenido que cambiar de lugar. Bueno, nada es imposible, ¿no? Nosotros armamos la cursada pensando en que el trabajo sea la producción final de un proceso. Entonces, bueno, crecemos eso. El que lo aprovecha, el que no. No puede hacer eso, no es imposible. De hecho, se puede dar libre, pero bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mañana prevista, 17, ¿no? 17 de miércoles. ¿Vos querés venir? Claro. No, San Miguel estamos. Ah, pues el 17 de San Miguel. ¿Cómo? 23, sí, yo lo que les decía, bueno, estábamos si era temprano, si era tarde, y bueno, supongo que en teoría no van a venir, entonces era punto de parcial. Si era temprano, también podía aprovechar que después un rato para conciencias del trabajo que supongo que estaba más avanzado. Buenos negociadores. ¿Sí? Buenos negociadores. ¿Sí? Ahora, si fue tan sencillo, deben estar pensando por qué no pedimos el 30. Bueno, no, pero bueno, ya está, no pidieron el 30, listo, el 23. Bueno, está 30, ¿verdad? Yo creo que sí, que no, ¿verdad? Ahí está, que ya, querían un no, y un 30. Bueno, ¿están los chicos? Sí. Bueno, en un ratito dejamos el material, si lo quieren cargar. Es un material bastante grande, ¿no? En cantidad de hojas. Mate. Dejamos los cuatro momentos, que son como... No tengo. No traje. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La OVA.